escuchar a los marcianos. Los ídolos tuyos. Estamos planificando hacer algo diferente contigo. ¡Doble un buen greco! Si pasa por mi lado, mami, muévelo. Si se te escapa el tuyo, mami, cógelo. Chula, dame un poco, dale a rímelo. ¡Doble un prendelo! ¡Doble prendelo! Si pasa por mi lado, mami, muévelo. Si se te escapa el tuyo, mami, cógelo. Chula, dame un poco, dale a rímelo. ¡Prendelo! Solos tú y yo. Apretándonos, besándonos, cogiéndonos, perdiendo el control. Solos tú y yo. En la disco apretándonos, besándonos, cogiéndonos, perdiendo el control. ¡Cambio! Y se vuelve mariego de fuego. Ven y sigue mi fuego. Muévete duro, duro. Que aquí somos de fuego. Y que el acero se vaya. Por favor, se lo juego. Y dale, préndelo, préndelo. El sistema de riego. ¡Maldana! Perdiendo el control. Así, así. Solo tú y yo. En la disco petándonos.